Y es que sale el rubio, el diluvio. Demasiado maleante este estudio. No se puede confiar, tú no se comprensía. Pregunta por mí, yo estoy puesto pa' ti en la ría. Luna, ya dieron la una. Quiero confesar que con ella no hay ninguna. Ese cuerpito es mío desde la cuna. Luna, dile que no puedo vivir sin su beso. Se venía, en cuatro se posteaba. Yo le metía, tres veces quería. Dos fil y prendí. Solo una oportunidad, que mala suerte la mía. Una dile que no puedo vivir sin su beso. Repítele que iba una perpetua en su cuerpo preso. A mí dile que no puedo vivir sin su beso. Se mal luna, ya dieron la una. Quiero confesar que con ella no hay ninguna. Ese cuerpito es mío desde la cuna. Y ya dieron la una. Solo somos tú y yo y un testigo. La luna. Este es el remix. Ay, Thiago, baby. El Princey.